África. Con los cueros. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Con los cueros. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar.